Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Davinia y junto a Noemi vamos a presentaros las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas de Algo pasa con Mary y El método Williams. ¿Comenzamos? La siguiente banda sonora que vamos a escuchar es de la película King Richard, o también conocido en España como El método Williams, basada en la historia real de Richard Williams, un padre inasequible que ayudó a formar a las dos atletas más extraordinarias de todos los tiempos, Serena y Venus Williams, que marcaron una época en el deporte del tenis. Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas, sirviéndose de métodos muy arriesgados y poco convencionales, que las llevó hasta la fama. Y la canción que estás escuchando pertenece a la banda sonora original de esta película. Se llama Be Alive y la canta Beyoncé. Do you know? y te dejo con esta canción de Nina Simone titulada I Shall We Realize. They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. Oh, I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be released. They say every man needs protection. Must fall. So I swear I see my reflection somewhere inside these walls. Oh, I see my life come shine. Lonely crowd, man who said he's not to blame. All day long I hear him hollering so loud, just crying out that he's not to blame. A subir el ritmo con esta canción de Bananarama llamada Cruel Summer. Thank you. Cintia. Mañana es viernes. Bienvenidos al paraíso de la mano de los Green Day. Welcome to Paradise. Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left it on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange dreams are hits now, feeling like I am, and I'm never gonna go. Welcome to Algo pasa con Mary es una comedia donde un angustiado Ted, interpretado por Ben Stiller, anda enamorado de la bellísima Mary, Cameron Diaz. Ted lucha por conseguir su amor. En un afán por conseguirlo, se ve envuelto en una serie de aventuras que te lo harán pasar en grande. Os dejo con el tema principal de la película, There's Something About Mary, de Jonathan Rickman. Well, his friends say, look, life's no fairy tale, that he should have some fun, he's suffered long enough. Well, they may know about domestic and imported ale, but they don't know a thing about love. Well, his friends would say he's dreaming and living in the past, but they've never fallen in love, so his friends need not be asked. His friends would say, be reasonable. His friends would say, let go. But there's something about Mary that they don't know. Mary, there's just something about Mary. Thank you. ¿A quién no le han roto el corazón? Habrá que sobrevivir. Y si es con música, mejor. Acabamos de oír a Bentley. Continuamos con Joe Jackson Band. ¿Is she really going out with him? ¿Le dirá que sí? looks good, kill. There's a man there who's more down as dead, 'cause I've had my fill. Listen, you take your hands from her head. I get so mean around this scene. Este tema creo que no necesita presentación. La maravillosa Miss Shirley Bassey. The word is about, there's something evolving. History repeating. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't. It's coming or going. There is fashion, there is fat. Some is good, some is bad. And the joke is rather sad that it's all just a little bit of history repeating. And I've seen it before. Y terminamos el repaso de la banda sonora de Algo pasa con Mary con un tema incluido en los créditos finales de la película, The Way, de Billy Godwin. You found me when I was alone. me, and the way you say nothing is the way you look, and the way you walk is the way you touch me, and the way you say nothing at all. Con esta última canción acabamos y esperamos haberos hecho disfrutar. Recordaros que el próximo jueves, Davinia y yo os traemos una nueva entrega de nuestro programa Dóblame Mucho. No te pierdas mañana a las 8 al Gran Mooker en la Black Party y a las 9 Planet Deporte con Edu Sánchez y Marta Núñez. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de Podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, Podcast.